Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Cuando pasan 7 minutos de las 11 de la mañana, recibimos a Fernando Palumbo. Buen día, Fernando. Muy buenas mañanas de radio, estimados amigos de CX36. Un fuerte abrazo a todo el equipo, tanto a Marcelo, a Ángeles, como a mi querido amigo Hernán. Bueno, en esta semana tan inestable de todo punto de vista, tenemos que decir que hay una avalancha de estrenos, avalancha va sin H, por cierto, y diríamos que en esa avalancha de estrenos que se están presentando en nuestra capital y en otras ciudades del interior del país, donde todavía subsisten cine y están resurgiendo, es importante, amigos, destacar que hay una gran cantidad de películas uruguayas que se mantienen en cartel, por cierto, y otras tantas están llegando en este fin de semana a la cartelera cinematográfica comercial y no comercial de nuestro país. Pero antes de decir los estrenos que llegan en el día de hoy, prácticamente viernes, hay que destacar que se mantiene con éxito de público y también una buena acogida por parte de la crítica, la película Muerto con Gloria, de un dúo llamado Marcela Mata y el señor Sasser. Ambos dos dirigen cine desde hace varios años juntos, es una dupla, hombre-mujer, que se ha dedicado a hacer películas. Recordemos, por ejemplo, allá por el año 2016, Los Intrépidos, una película en blanco y negro, un título muy diferente en el contexto del cine uruguayo, duraba 135 minutos. Era una película, reitero, una especie de comedia con toques dramáticos en torno a un grupo de jóvenes adultos que vivían diferentes vicisitudes de orden existencial en aquel momento. Bien actuada, buen libreto. Cuando la comentamos dijimos que más que una película parecían tres series de 45 minutos para la pantalla chica, grabadas y conformadas, pegadas como una película. Ahora llega otro título que sí, este ya en este caso particular, Morir con Gloria, es una película en el sentido más lineal, en cuanto a que no podríamos dividirla en capítulos. Es un film que ha tenido una enorme promoción antes de su estreno y que ya tiene vendida, esto es muy interesante, vendida su distribución internacional en diferentes países del mundo y, por cierto, ya va a participar de una cantidad de festivales representando a Uruguay. No representa a Uruguay en lo que sería la primera forma de acercarse al Oscar. Esto lo hace la película La Teoría de los Vidrios Rotos, porque Morir con Gloria se estrenó recién la semana próxima pasada y los tiempos para elegir la mejor película uruguaya que postula la ROU para los Oscars ya había vencido. Pero vayamos a este título, si les parece, Morir con Gloria, que está, por cierto, muy bien actuado. La historia es, como dijimos cuando la anunciamos, interesante, sin duda, atractiva, diferente para la pantalla nacional. Tiene que ver con una joven adulta, de unos 30 años aproximadamente, que bueno, que tiene dificultades serias en su sexualidad. Esto quiere decir que nunca ha logrado tener una relación sexual, ya sea hetero u homosexual, con nadie. La chica se ve diferente a los demás jóvenes adultos de su edad y decide, de alguna forma u otra, cambiar su estilo de vida y mudarse a una casa en el Prado. Se va de un apartamentito muy lindo, de propiedad horizontal, frente a la Rambla, harta por las típicas molestias de propiedad horizontal, fundamentalmente porque en el techo de arriba hay una pareja heterosexual que copula intensamente en la mitad de la noche y ella pasa sin dormir, llega a trabajar, ella es librera, no bibliotecaria, como un personaje le dice, que es lo mismo, librera, o sea, vendedora de libros y bibliotecaria. Esto obviamente no es lo mismo. La película está plagada de chistes de este tipo. Y bueno, y decide mudarse solita, bien solita, a una casa, diríamos que por barrios cercanos al Prado. Allí está todo bien, la casa es muy lindo, puesto que la película se da en un contexto donde Montevideo es una ciudad maravillosa, sin baches, sin robos, sin pobres, una ciudad luz, como podría ser, por ejemplo, una primerísima gran capital del mundo. Ahí está viviendo tranquilamente, pero de pronto siente que algo, una presencia existe en esa casa, por supuesto que se asusta, no trae a los casos fantasmas, llama a la policía, nadie le da mucha solución, los vecinos están un poco asustados por lo que le está pasando a esta joven histérica, y de pronto ocurre lo que es uno de los resortes de la película. Este fantasma empieza no solamente a toquetearla, sino a darle un enorme placer sexual, llegando a tener un orgasmo por primera vez en su vida con este fantasma. Hasta ahí la película brilla, tiene mucho color, mucho juego de comedia. Es una típica historia de las histerias de conversión que había mostrado Sigmund Freud en el siglo XIX. Más allá de las interpretaciones paranormales, parapsicológicas, espirituales y esotéricas que ustedes quieran y puedan darle. Y bueno, y luego ella empieza a contarle a su íntima amiga lo que está ocurriendo, hasta que ahí se produce un quiebre en la película, descubre que un patrón muy duro está nada más y nada menos que enamorado de ella, y ahí empieza un romance real mientras se va yendo el romance imaginario, todo esto en tono de comedia muy desopilante, llena de enganches para el espectador. Este hombre que la seduce es justamente uno de los directores de la película, Marcelo Sasser, quien interviene como galán, llenándole el corazón a esta muchacha, no llenando las expectativas de este crítico ni como autor, ni como actor, puesto que no es muy feliz su interpretación de esta suerte de novio que ella va a encontrar en la vida y que le va a producir un placer romántico y digamos sexual mucho más real al que le producía esa especie de fantasma o cosa que habitaba en esa casa en las zonas del barrio lujoso y hermoso del Prado. Bueno, todo esto arma una comedia que se puede ver muy bien. Uno, para acercarle una idea al espectador que aún todavía no la vio, podemos decir que tiene toda la película un color a lo Woody Allen. Recordemos, por ejemplo, películas como Manhattan, ¿verdad? Y en donde, como los mismos directores han reconocido, que muchos espectadores le han dicho que al ver la película no parece filmada en Montevideo, y que más de una persona ha dicho que ha querido conocer la ciudad de San Francisco y San Felipe de Montevideo, justamente a raíz de la filmación de esta película, que tiene escenas desde el punto de vista cinematográfico y fotográfico muy pero muy bien logradas en el Parque Rodó, que se capta por parte de la lente de ambos dos inquietos directores con gran calidad. Es un título que, a pesar de nuestras críticas en torno a este quiebre que se produce desde el punto de vista dramático, estamos recomendando, puesto que está muy, pero muy profesionalmente realizada. Va en varios cines, se va a quedar mucho tiempo, calculamos, en la cartelera, y La Imprescindible, a través de mi voz, la está recomendando. Antes de ir al segundo bloque, con un poquitito de música, o con lo que ustedes dispongan, colegas desde estudios, en esta avalancha de estrenos nacionales llega la película, una película de Marcelo Cazacuberta, ustedes lo deben recordar porque hizo un estupendo documental sobre la vida y la obra de Clemente Estable, el sabio uruguayo que incursionó en la biología y también en la psicología, sobre todo en el mundo de las vocaciones. Ahora llega su última película, que viene a ser algo así como Somos Robots o La Importancia de los Robots. Es una película de tinte educativo que muestra cómo los jóvenes uruguayos, los adolescentes uruguayos más bien, a partir del estudio de la mecánica y la robótica, bueno, hacen de sus vidas algo extremadamente productivo, y está filmada justamente en lugares del interior de nuestro país. Un título que se estrena en estos días, no la vimos, pero ya por el póster podemos ir recomendándola, y sobre todo por la temática educativa muy, pero muy vigente para futuras generaciones. En un ratito nomás, no se vayan, amigos de La Imprescindible, nos reencontramos con esta, con este inusual entreacto cultural. No se piense que se han librado de mí tan rápido. Completamente vacía. Pero la vida pasa, cambia el viento y cambian las aguas. Piensen que se han librado de mí tan rápido, voy a seguir hablando un poco más. Y seguimos con cine uruguayo, que es una noticia, si se quiere, o titulares, para ese grupo de 25 o 30 mil personas interesadas mucho en nuestro arte. Diríamos que hoy por hoy también seguimos recomendando Soñar Robots, me parece que es un título diferente en la cartelera cinematográfica, pero además hay que recordar que sigue en cartel Las Vacaciones de Hilda, la película del artista plástico, videasta y cineasta Banchero. También hay que decirle a la audiencia que hoy se estrena otra película uruguaya más en varias salas, fundamentalmente en Cinemateca Uruguaya y en la sala Doctora Nelly Goitiño, llamada la película Directamente para Video, una película del señor Emilio Silva, con actuaciones de dos intérpretes, que son Rosana Blanco y Alfonso Tort. La película la presentan como un documental. Bueno, a mi entender es una película de ficción, pero así está presentada, y tiene que ver con el descubrimiento de un VHS allá por 1980 y tantos largos, que tiene revelaciones acerca de la violencia sobre una colega, sobre una periodista de aquella época, y se narra, bueno, toda esta historia. En fin, no comprendo muy bien de qué se trata esta película uruguaya. En torno a otros títulos posibles en carteleras, que no tienen que ver con nuestro cine nacional, hay que decir que se está dando desde la semana próxima pasada la película de Danila Kozlovsky llamada Chernobyl. Chernobyl, como ustedes ya se deben de estar dando cuenta, tiene que ver con la tragedia rusa ocurrida en el reactor de Chernobyl allá por 1983. Sobre este tema se han escrito muchos libros, yo conozco por lo menos tres documentales que se pueden ver de forma gratuita en la red, en las redes, y también hay una estupenda serial de 7 capítulos de HBO Max, muy buena, muy recomendable, que se podía ver hasta hace un tiempo de forma gratuita sobre esta temática de la explosión, incendio, muerte y limpieza de este reactor nuclear. La película esta nueva de Danila Kozlovsky, donde ella además actúa, es la primera intérprete, no agrega demasiado a lo que ya todos sabemos de ese tema. Hay una especie de romance en la película que introduce a la tragedia para darle a los personajes mayor verosimilitud con las cosas que van a ir ocurriendo, con actos de enorme heroicidad por parte de un bombero ruso, un oficial militar y un científico intentando evitar que la explosión de este reactor se transforme en una explosión de tipo nuclear y llegue la radioactividad hasta la ciudad de Kiev. Es un título, digamos, de matiné, una matiné de tantas que hemos visto cuando éramos jóvenes en el cine, con los adelantos técnicos de este momento. En torno a matiné y a películas de acción, está llegando a Montevideo una película española, aunque para mí es una coproducción española y sajón, llamado Asalto a la Casa de la Moneda, una película sofisticada de ladrones que van justamente a asaltar este valioso tesoro. Parece muy, pero muy bien filmada, y es un título a recomendar que está llegando en estos días a Montevideo. Además, si mal no recuerdo, he hablado loas de la película El Último Duelo, un film internacional dirigido por el magnífico director Ridley Scott. Es una película que desde el punto de vista cinematográfico es preciosista en torno a la fotografía, la iluminación y el diseño del arte. Un film que comenzó en el mundo con críticas bastante desparejas y bastante duras, y como ocurre con muchas películas después, los especialistas se van dando cuenta de que el título es mucho más atractivo de lo que parece y entonces la realza. Cuenta con la actuación, como ya dije, de la estupenda actriz Jodie Comer, uno de los talentos en materia de interpretación que han surgido en los últimos 5 o 10 años. Dicho esto, también quiero resaltar que la película que se puede ver en las redes llamadas Las Golondrinas de Kabul, esta extraña e inusual animación hecha con un sistema de dibujo animado no demasiado avanzado, para de esta manera mostrar la lentitud en los movimientos, en los actos que tiene el mundo asiático, el mundo oriental. Las Golondrinas de Kabul se va a exhibir hoy viernes, digo bien, y ayer también, el día jueves, en la Sala Zitarrosa, en el centro de Montevideo. Esta coproducción francesa, suiza, donde también interviene Mónaco en la producción de este título, ambientado en 1995 con la ocupación de diferentes grupos de tipo político de la ciudad de Kabul. Es de esas animaciones a no perdérselas si pueden, porque realmente es una historia de amor romántico en medio de una devastadora guerra que destruye políticamente a toda una nación. Además, en materia de estrenos, atención, llega otra película más de acción y de superhéroes, para variar, dirigida por Chloe Zhao. Chloe Zhao, ¿saben quién es? Una china, de origen chino, ya por supuesto muy vacunada, que nos deslumbró con la película No Man Land. Ahora la industria, Marvel fundamentalmente, la casa Marvel, la contrató para hacer una película de superhéroes en torno a un grupo de seres humanos con una potencia extraordinaria, que están en la Tierra tratando de pasar desapercibidos, como todos nosotros, siendo comunes y corrientes, pero que tienen que enfrentar a una raza de seres muy malos con muchos poderes. Como todas estas películas que he estado nombrando, salvo Chernobyl, se extiende largamente más de 2 horas y media. No quiero irme sin decir que aún se mantiene en cartel también la película uruguaya La Intención del Colibrí, de Sergio de León, su ópera prima, de este adulto joven que ha trabajado gran parte de su vida como asistente de dirección de muy importantes películas uruguayas, por ejemplo, vamos a citar Whisky, entre otras, y ahora se larga a hacer su primer título, La Intención del Colibrí, que tiene que ver con un documental sobre la vida de un pintor de estas tierras al sur del mundo. Está muy bien y, bueno, es un tema difícil de abordar y también de obtener buena taquilla. Además de todo esto que les acabo de recomendar, no hay que olvidarse que en la noche de hoy se puede ver en el canal oficial la serie que filmó el Teatro El Galpón, el teleteatro que filmó el Teatro El Galpón, llamada Temporario, donde intervienen diferentes guionistas en las historias, algunas de interés, como la que vimos la semana próxima pasada, en torno a un chorro que entra en una casa, y bueno, y en lugar de ser un depredador, asaltante, asesino, los habitantes de ese apartamento empiezan a comprender su drama, y se desarrolla y desenvuelve en forma un tanto inesperada para lo que estamos habitual. Hoy va otra de estos capítulos del Teatro Galpón, que filma en su escenario estos teleteatros intentando tener profundidad en sus temas, y que tiene que ver con un sujeto que aspira a gerenciar un importante multinacional. También hoy 20:30, pero en TV Ciudad, para los que les gusta la murga, va Subte de Montevideo, puesto que toda esta serial tiene un olor a murguistas impresionante. No se pueden desprender los actores de esta serie de su trabajo como buenos actores de las tablas de la murga en el carnaval. La idea general era muy, pero muy linda. La realización es un tanto despareja. Y finalmente, los amantes del cine francés tienen los días domingo por la noche en la TV de todos los montevideanos, que bien que nos cuesta a todos los montevideanos, TV Ciudad, ver un ciclo sobre ese magnífico director que con palabras y con pocas imágenes pudo hacer buen cine, que es Éric Rohmer. Vean este ciclo que ha comenzado con las películas menos conocidas de Rohmer y que ahora está trabajando fundamentalmente en lo que Rohmer hizo en torno a sus cuentos estacionales, muy pero muy bien dirigidos. Y con esto, amigos del Imprescindible, lo despido y me despido hasta el próximo viernes, esperando que la pasen muy bien y que la lluvia se retire de nuestro país y tengamos un poquito de solcito para disfrutar de esta esquiva e inestable primavera. Muchas gracias y hasta entonces.